Y en este caso con Martín Pérez, que nos tiene acostumbrado como cada semana a repasar un poco lo que está pasando en las carteleras porteñas. Sí, la idea es más o menos estar al tanto e ir como mirando, viendo, enterándonos de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, no, si por no ejemplo, fuese... existen los crots. Bueno, empezamos con los crots, seguimos con el triunfo de siguiéndole casi como si fuéramos la hinchada a Iron Man, pero ya les dije, les tengo que contar esto, tienen que saberlo. Iron Man fue. No, sí. ¿Qué? Pero Iron Man ¿por fue? ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué rápido que fue Iron Man. No, bueno, duró un montón. Duró bastante, llegó a bueno, es la hasta ahora la película más taquillera del año, la que más vendió entradas, 1 millón, o que más gente la fue a ver, 1.761.000 personas la fueron a ver, pero este fin de semana no estuvo mal, 81.000 personas eligieron Iron Man, más que la gente que fue a ver el doble, de la gente que aún tiene ganas de ver El Gran Gatsby, pero arriba... hubo un par de películas, Scary Movie 5, que era la que le había arrebatado el título, el cinturón. Un par de días nomás, pero la que rompió todo y que fue una sorpresa y que aún no terminamos de entender qué pasa es Rápidos y Furiosos 6. Vos decís, ¿te acordás, Lanto, que la semana pasada decías, bueno, yo prefiero quedarme jugando a la PlayStation que irme a ver una película donde haya explosiones y autos corriendo por ahí? No tengo nada contra las explosiones y los autos, ¿eh? Me encantan las explosiones y los autos. Pero cuando están puestos con buen gusto y con... ¿Quieren saber qué pasa? Sofisticación. Vin Diesel pasa, chicos. Pelado, con cara de rata. Musculoso. Bueno, para. Llegó el momento de escuchar a la única mujer de esta mesa. ¿Vos estás diciendo eso? No, ¿sí? Vi ninguna de ninguna película de esas. Pero realmente considero que es como el vino, cada vez se va poniendo un poquito mejor. Vin Diesel. Sí. Te vas enterrando. Digo, igual, más allá de esto y más allá de los verbos... Estamos hablando del que protagoniza la saga de... Los verbos nunca... Chicos, ¿a usted le gusta quién? No sé, Victoria Banucci. Es lo mismo. No. Bueno. El funny. Estamos hablando de cine. Y entonces la sorpresa de todo esto, perdonen que insista, estamos hablando de cine, es que Rápidos y Furiosos 6 no solo fue desbancó a Iron Man 3, sino que fue la película que más entradas vendió en su primer fin de semana de exhibición en el año. Es una película que llevó... que motorizó el fin de semana más concurrido a los cines, por lo cual uno también podría decir que... Y que es una película que va a llegar muy rápidamente al millón de espectadores, ya que acumuló más de 600.000 espectadores. Rápido y Furioso 6 es la sexta de esta saga de películas básicamente de pisteras. Tuve la desgracia como crítico de cine tener que ver las tres primeras. Fue una tras otra cada vez peor, pero lo que los nuevos críticos que se dedican a esta clase de películas arguyen es que medio que le encontraron la vuelta y que no da, lo que leo entre líneas de las reseñas es que por lo menos no da tanta vergüenza decir que la fuiste a ver. Evidentemente les funciona el truquito. Hay que ver cuánto les dura. Rompieron muy arriba en la venta de entradas. Hay que ver qué es lo que queda de esta espuma. Más que nada pensando que a los que de última, yo no sé qué decir, ¿cómo podríamos decir? Yo no voy a decir que tienen que ser los bien pensantes del cine, pero lo que viene ahora, lo único que nos queda, nuestra última esperanza, es qué pasó el fin de semana 3. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer 3? Pero última esperanza con respecto a cuándo. ¿No hay más estrenos, piola? Hay más estrenos. Pero esta semana todas las fichas están puestas ahí. Y este sí. Jueves se renueva la cartelera. Porque está el chico ese que imita a mi look. Ese tipo que sepa. Es Galfinakis. Ya lo fuerza demasiado. Además, ya se le nota mucho que se quiere parecer a mí. Empiezan a venir las películas si se quiere, de la temporada de los niños. Ya tenemos unos héroes en el espacio 3D, que no es la fuerte. De esta clase de películas. Es uno de los animadores de Ice Age, el que de la edad de hielo. No pica muy alto, no es alguien que sea como muy interesante. Y también está Masacre en Texas. Es otro de las... La versión número 87.000. Mira, no viene sin número. Así que imagínate. Perdieron la cuenta. Ya no sabe. También está Teen Angels, El Adiós, que es una que Furfaro va a disfrutar mucho, seguramente. Casi te diría que no hay una película para el espectador pensante, si se quiere decir. Si es que existe esa categoría. Sí. Monster Inc. 3D se viene ahora para vacaciones de invierno, ¿no? Lo habíamos hablado la semana pasada, se anuncia el Monsters. En realidad es no es Monsters Inc., ya se estrenó la 3D. Esto ya es la secuela de Monster, que en realidad es una precuela. Exacto. Es cuando van los dos protagonistas, van a la universidad. A la escuela. Mirá. Entonces eso es lo que, yo quiero ver, que eso. Se anda anunciando. También dentro de dos semanas va a ser la nueva de el señor Night Shyamalan. Así que sí. A ese no lo bangamos. Chanta. Chanta. Mirá que bien cómo están. Yo sí lo banco. Impresionante. No, el peor director de cine de los últimos 20 años. No, buenísimo. Qué lindo que va a estar el jueves que viene esta mesa. Todas me gustaron, hasta Señales me gustó. No, bueno, vos sos un desastre. Bueno, me gustó. Impresentable, Ludmila. Me gustó. Así que esos son los que se viene. Muy sorprendidos en esta mesa. No entendemos nada realmente del mundo del cine. Estamos todos muy sorprendidos por lo de Rápidos y Furiosos. Furfaro, ¿fuiste a ver alguna de las Rápidos y Furiosos? Ninguna. Me parece una pelotudez, pero bueno, son opiniones. Estás afuera del mundo. Así que, aunque vayas a la Plaza de Mayo... Yo soy intelectual, es perdón. Como no ir a... Te perdiste el multicine, ¿eh? Son dos mundos paralelos que no se tocan, evidentemente. Pobre Furfaro. Es así. Es un niño rico con tristeza. Perfecto. No, estoy muy feliz, ¿eh?